estás? Hoy día en nuestra encuesta, a propósito de una entrevista que tenemos muy candente, vamos a preguntar por qué sigue la escalada de atentados en el sur de nuestro país. Y vamos a ver cómo se la percepción que tiene la gente según como siguen estos hechos de violencia. Según tú, ¿quiénes creen que cometen los atentados a maquinarias, camiones y casas en esa zona? La media pregunta. Las alternativas son mapuches radicalizados, alternativa B, infiltrados políticos, alternativa 3, son autoatentados, y alternativa 4, todas las anteriores. Ahí están. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El gobierno anunció que 10 comunas del país entrarán a cuarentena y La Reina pasa a la etapa de preparación. El MinSal reportó 1.482 nuevos casos, 20 fallecidos. La positividad de exámenes de PCR aumentó a un 6,8% a nivel nacional. Continúa preocupación por la región de Magallanes y algunas comunas de la región metropolitana. Fiscal Nacional Jorge Abbott rechazó solicitud del gobierno y decidió mantener a persecutor en causa penal contra el presidente Piñera y Jaime Mañalich por muertes por COVID-19. La Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto de reajuste al salario mínimo, la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. Por no alcanzar el quórum requerido, el Congreso rechazó el proyecto de reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica del país. Policías de la provincia de Buenos Aires organizaron una huelga y manifestación callejera en demanda de mejores sueldos. Las protestas llegaron incluso a la residencia presidencial de Olivos. Y con esto termino. Colo Colo perdió por la cuenta mínima ante O'Higgins en la décima fecha del campeonato nacional. Los cruzados derrotaron 3-1 a Huachipato, liderando la tabla con 25 puntos. Perfecto. Mira tú, tanta cosa para comentar. Oye, tanta cosa. De nuevo es jueves, ¿ah? Qué terrible. Sí. No me canso de pensarlo y de analizarlo. Pero, Marco, nosotros estamos aquí para dar ánimo. Exactamente. Y te digo una cosa, yo creo que es algo positivo que el tiempo pase rápido. Imagínate que si pasara lentísimo y sintiéramos estuviéramos todo el tiempo en el mismo día. Es mejor que pase rápido. Yo eso siento, que pasa muy rápido. O sea, como que para mí la semana pasada estábamos en marzo y estamos en septiembre. Sí, po. Entonces, mientras más rápido pase, más rápido vamos a estar de vuelta. De vuelta, no te convenció. No, está en una situación. Marco, le da lo mismo. No se puede hacer nada. Un poquitito corneta, ¿no? No tiene lógica el argumento. No hay lógica en ese argumento. No hay lógica. Preferí que sea lento. Okay. Lento pero seguro. Quiero que sea normal, no es lo único que pido. Pero es que estamos en pandemia. Pandemia mundial. Para ti será pandemia. Oye, y vamos a conversar también de ese otro tema, el tema de cuándo va a Marcelo, llegar la vacuna. Adelantando todo. Pero sí, para que la gente esté preparada. Pero es que vamos a llamar a Oxford. Que llega. Vamos a llamar a Oxford. La bicicleta, fíjate que es curioso esto, por primera vez Dios es guionista. Dios es guionista, porque cuando analizo y revisamos la agenda que nos mandaste, ¿ya? Hoy día a las 7:45, o sea, pocos minutos más, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ¿con quién se junta? Con el gerente de marketing de Oxford. ¿Ah? ¿De la bicicleta o de la vacuna? Mira, saca tu propio cálculo. Habilita un nuevo tramo de 15 kilómetros de ciclosendas en el barrio Yungay. Mira. Para incentivar el uso de bicicletas. Cuando son ciclosendas es que no te alcanzó para ciclovía y básicamente es una línea en el piso. Siga por aquí. Nada más. Eso sería. Muy delgada. Oye, y a propósito, la delgada propósito, línea amarilla. A propósito de bicicleta, ayer una cosa humillante, yo les he comentado que salgo a andar en bicicleta en las mañanas y siempre me pasan a toda velocidad gente en esas bicicletas como de pista. Yo ando en una cosa que debe pesar 20.000 kilos, pero no es excusa. Y me pasan a toda velocidad y siempre digo, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hacen distinto que yo trato de ir a toda velocidad? Y ayer ya he llegado a un punto extremo, me pasó un gallo, no solo a toda velocidad, sino que el tipo iba levantadito cuando esa gente, claro, que iba sin manos, iba hablando por, iba como con el celular, iba contestando el celular así, mandando texto. Y a no, todos los no se hace. ¿Tú debiste denunciarlo? No, no se hace. No, pero yo me sentí como... ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Iba con todo el equipo como si fuese en el Giro de Italia. El Giro de Italia. No, Tour de France. El Tour de France. No. Iba con todos los elementos. Ya, vamos, Carla. Oye, solo un alcance ya que estamos en esto. Dinos. Nuestro Chuchi Fernando Porter ayer, no sé si vieron un tuit en que puso que estaba en una fila y había gente que ordenaba la fila. Porque todos los pavos se ponen de cualquier manera en la fila. Digo, no, señora, respete, 1.5 metros, acá, no, acá, señora, por favor, póngase aquí, señor, por favor. ¿Pero era gente que espontáneamente lo hacía o era gente que estaba destinada a eso? Un trámite. Allá. Pero había gente que estaba pagada para ordenar. La tontera del chileno medio. Es decir, la pandemia da trabajo, Marcelo. Porque ¿No viste una foto que ha circulado mucho, que es muy buena, jugaron en un partido, no sé si amistoso o alguna copa, Alemania contra España? Y al formarse los equipos en el medio con el árbitro, esa típica formación, estaban los jugadores alemanes separados, cada uno 1 metro del otro, y los españoles estaban todos pegados. Y decía Alemania, los números, 5 contagiados ayer, España 4.000. Y eso explicaba la forma en que los ahora, habitantes... En la cancha se juntan todos, lo mismo. No, pero estoy diciendo que hay una forma de que la gente reacciona frente a las normas. Hay unos que le hacen caso y hay otros que les da lo mismo. Carla Martínez Apablaza con la información. Voy. El gobierno anunció... ¡Ay, qué linda la voz! ¿Les parecería cosas, que yo cosas, hiciera así todo el rato las noticias con la Luli? Así. Bueno, las noticias siempre son como la Luli. No, ya. Dale. El gobierno anunció que 10 comunas entran a cuarentena este viernes 11 de septiembre. Otras 3 pasan a la etapa de transición y 1 a la etapa de preparación en el marco del plan paso a paso. El 11 de septiembre, que es mañana, a las 23 horas, las comunas de Vallenar en Atacama, de Molina, San Clemente y la zona urbana de Longaví en la región del Maule, Coronel, San Pedro de la Paz y Lota en la región del Biobío. Ojo que el Gran Concepción con esto está todo en cuarentena. Porvenir y Puerto Natales en Magallanes entran a cuarentena, repito, a partir del viernes 11 de septiembre a las 23 horas. Avanza a preparación la comuna de La Reina. También el lunes 14 de septiembre a las 5 a.m. San Bernardo, Quilicura, Isla de Maipo pasan a la etapa de transición, que recordemos permite las salidas de lunes a viernes a excepción de los festivos. Así que queda el panorama Ahora, en términos generales, los números han ido empeorando en el país en las últimas semanas. Mira, revisando el último informe del Ministerio de Salud, porque ayer tocaba panel, tocaba conversación, preguntas de la prensa, en fin. Tocaba tele. Ayer se informó que en las últimas 24 horas 1.482 nuevos casos, lo que representa una leve baja. 20 fallecidos en las últimas 24 horas, pero sí se informó respecto a que pese a las cifras, la baja en las infecciones anotadas durante las últimas 24 horas, hay un alza en la positividad de los exámenes PCR, cuya tasa llegó al 6,8%, que es empujada por los 5%. Altos números. Claro, 6,8, y eso se explicaría por la tasa de positividad que está presentando la región de Magallanes. Ayer el ministro decía que le seguía preocupando la región de Magallanes, que es un caso que se viene analizando hace varias semanas, pero también manifestaba su preocupación por otras 3 comunas. En el caso de la región metropolitana, la comuna de La Florida, Melipilla y también Rancagua. Decía que en esas zonas del país había que hacer un esfuerzo mayor, que él entendía que era difícil, pero que había que hacerlo. Magallanes sigue preocupando, Biobío también, bueno, por razones de cantidad de habitantes, la región metropolitana sigue liderando la cantidad de casos, pero en regiones, como les digo, Magallanes, Biobío, Valparaíso, están ahí las autoridades muy pendientes de qué es lo que va a pasar, considerando que vienen las fiestas patrias, a pesar de que se corrigió este fondéate en tu casa, pero ayer les explicaba el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que claro, que en el fondo aquí lo más importante es la autofiscalización o el autocuidado, como decía él, porque no existe personal policial suficiente para poder resguardar el periodo de fiestas patrias. Incluso él les dijo una frase como que aquí el que se quiere pasar de listo efectivamente va a poder hacerlo, porque no hay personal suficiente para controlar a todo el mundo. Sí, pues eso nos dijo ayer, de hecho, a nosotros. Nunca lo hubo también, ¿eh? Y de hecho, fíjate que en ese contexto leía una nota que está publicada en Emol, donde hablan con varios alcaldes de la zona costera de la quinta región, me refiero a Maitencillo, Algarrobo, Concón, y fíjate que nuevamente, cada vez que hay previa de fin de semana largo, que es un poco lo que va a ocurrir en Fiestas Patrias, el viernes es feriado, 18 de septiembre, sí, alcaldes piden mayor fiscalización, pero mayor fiscalización antes del feriado, porque dicen que ya hay gente que masivamente se ha trasladado a su segunda vivienda para pasar el 18 de septiembre, las fiestas patrias. Se habla puntualmente de lo que está ocurriendo en Maitencillo y Algarrobo, donde la gente ya se instaló, y ya se programó para pasar, claro, esa fecha en esa zona de... Ya se puso el zunga. Ya están. No, ya, y fíjate, están. Que hay algunos que plantean, y esto también puede ser muy conversable, de que uh-huh, algunas personas ya tomaron la decisión, como decisión familiar, por así decirlo, de que en el fondo su segunda vivienda, en este periodo de pandemia, sea su primera vivienda, porque con el teletrabajo ya muchas personas descubrieron que no es necesario estar en la ciudad para poder responder con sus responsabilidades laborales. Sí, pues de hecho hay mucha gente que como está tomando esa decisión forever. Forever. Yo ya, forever, ya decidí never no vivir en Santiago y prefiero vivir... Y me voy. En provincia, claro. Y me voy a la chapla. Me voy. Mira, hay dos canciones. Así que, ahora, aquí en mi familia se ha discutido el tema. ¿Y dice para qué lado? ¿Para el lado de Wuhan? No, es como una cuadra más allá. Pero, ¿dónde tiene su segunda vivienda, Marco? Contanos. Yo no tengo segunda vivienda. ¿Y entonces qué discusión es esa? Bueno, pero uno no puede soñar. Segunda vivienda imaginaria. En el cielo, tal vez, sí. ¿Ah? Es una suerte, en realidad, no tener segunda vivienda y no tener esa discusión. Claro, no. Hay otras personas que tienen segunda vivienda y la facilitan, que es distinto. Ah, un préstamo. Claro, que uno tenga segunda vivienda. Uno no es nada, Marcelo. Aquí uno es arena en las manos de un niño. Uno es un profesional de pegar en la pera. Sí, pues eso ha sido nuestra vida y lo vamos a defender a muerte. Y somos sorpresos. A muerte. Oye, del primer tema, esto de que no es posible vigilar a cada persona porque no hay suficientes vigilantes. En el fondo. Claro. Yo creo que esto, como todas las cosas, o sea, por supuesto que pasarse una luz roja, tampoco es posible tener en cada esquina a alguien que esté vigilando y la gente no se pase las luces rojas. Y se apela a el control y la responsabilidad de la gente. Sin embargo, autodisciplina, decían en mi colegio. Sin embargo, yo creo que la clave acá es que si te llegan a pillar, o sea, hay pocos vigilantes. Te llegan a contar. Pero si te llegan a pillar, la multa tiene que ser muy alta. Y eso es lo que desincentiva el pasar a llevar una norma. Entonces, las normas para las visitas estas y los permisos y todo, no se pueden vigilar todas. Pero los pocos vigilantes que hay debiesen tener la capacidad de hacer un castigo tan, tan importante que la gente entonces diga, mejor no me arriesgo. Yo creo que esa es la única forma. Que anden con un látigo. Es plata, aquí es la plata la cuestión, es multas gigantescas. Claro, a ver, pero ¿cuánto te duele así? Porque claro, hay gente que le duelen 20 lucas y hay gente que le da lo mismo 200 lucas. Hay que ver, 200 millones tal vez. Ah, tú dices que la multa 400, varía de acuerdo al ingreso. Hay gente que lo hace igual, pues digo, ya, ¿qué tanto pago? Tus 50 lucas, ya, te las pago al tiro. Como el tipo que una vez lo mostraban en video. ¿La quieren en efectivo? Es que te pago ahora la multa, ¿cuánto es? Sí, pues ese caballero, quiero, seamos rigurosos, ese caballero te iba con trago. Estaba con trago. Te iba con trago. Imagínate, oye, infringiendo la medida sanitaria y manejando con trago, que es un delito. Claro. No se puede contar a esa persona. Oye, todo esto. Ay, perdón. A todo esto. Dale, por favor. A todo esto. Carla, ayer el ministro de Salud, Enrique París, fue consultado respecto a los dichos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la vacuna para el coronavirus no estaría masivamente disponible hasta el año 2022. Se le consulta al ministro si en el fondo hay que considerar esta información para proyectar en el fondo nuestra vida como país por las medidas políticas públicas que se vayan tomando de aquí al año 2022, considerando que vamos a tener que vivir bajo estas condiciones. Y fíjate que el ministro París le baja totalmente el perfil a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice, eso no significa que no podamos contar con una vacuna. Hay muchas empresas que están ensayando vacunas, varias que ya están en la fase clínica 3. De hecho, en Chile hay 3 vacunas que están en la fase clínica 3 o que van a hacer su ensayo clínico. Aquí no creo que recién tengamos vacuna en el año 2022, eso es una alarma, creo que por el momento innecesaria, y no es bueno crear esa inquietud en la población. Digamos que la OMS fueron los mismos que dijeron de que no había que usar mascarilla al principio. Sí. Así que se han equivocado antes y se pueden equivocar ahora. Sí. Yo creo que lo que están haciendo es no crear falsas expectativas, pero lo que está más o menos claro es que para los para los que tienen factores de riesgo, sí va a haber vacuna el próximo año. Para los mayores, en términos masivos, claro, es más difícil. Claro. Pero que va a haber vacuna. Tiene que llegar al 60% de la población para que ahí... Para que seamos absolutamente normalidad. Pero antes de la normalidad vamos a estar en una etapa donde, tal como pasa con la influenza y con otras enfermedades, nos vamos a contagiar. Oye. Y con la influenza. Es que yo ayer escuchaba al doctor Ugarte, Zapatín. Sebastián Ugarte, que me emocionó tanto cuando lo veo. Sí, lloró. Y ayer no fue la excepción. Me quedé ¿lloró? Así como, no, pero quebró. A mí me dieron ganas de llorar escuchándolo. Porque pero ahora vas a llorar, parece, ¿no? Porque decía que en el fondo el promedio de lo que se demora una vacuna para un virus como este son 18 años. Chevo. Sí, entonces, decía él, y le encontré razón, tomando, digamos, ese dato, ¿por qué tenemos que pretender o creer que la vacuna para el COVID-19 va a estar lista en 2 años? O sea, es algo irreal. Y ahí sí, yo me quedé. Lo que pasa es que la escala es tan increíblemente masiva por primera vez en la historia que tienen que vender algo así como 3.000 millones de dosis, que los 9 laboratorios más grandes del mundo lo tienen como prioridad número 1. Entonces es posible rebajar eso, además que se montan sobre investigaciones que ya estaban, porque hay coronavirus. Pero además hay otra cosa. Explica lo que se demora. El tema. Lo que se demora 18 años no es el desarrollo de una vacuna en sí misma, sino el que esté disponible para toda la gente. Y eso es porque tienen que hacer muchas pruebas para estar seguros de que no tiene efecto adverso. Lo que se hace en este caso es adelantar y correr ciertos riesgos, me da la sensación, y empezar a aplicarlas antes de estar absolutamente seguro de que no tiene. Yo lo hablaría con alguien. Habría que hablar. Hablaremoslo con alguien mejor, ¿eh? Porque no estamos que sepa. Anota las preguntas, anota, porque después se les olvida. A propósito de la noticia del manejo de la pandemia y esta demanda o causa que presentó Jaude y querella, solo para conectarlo, fíjate que acaba de aparecer un libro en Estados Unidos de el legendario a esta altura periodista Bob Woodward, que es de el ¿cómo se llama? Garganta Profunda. De Garganta Profunda, el caso que derribó a Nixon. y saca unas grabaciones a esta altura para mostrar en propias palabras de Trump que sabía perfectamente la naturaleza catastrófica del COVID, ocultó los hechos y se negó a tomar en serio la amenaza, dejando al país expuesto y desprevenido. Eso está en una grabación de Woodward que fue revelada, Y se revelada después de que se se publicó el libro. Es bien complicado porque no sé, y fíjate que estaba viendo acá cifras, hay cerca de 26 mandatarios que están y ministros de salud, digamos, ¿no? Equipo. Pues sí, es que eso va a pasar en todos los países, hasta en Francia. Yo creo que eso va a pasar en muchos países. En nuestro país ya está ocurriendo. De hecho, para conectarlo directamente con lo que pasa en Chile, ayer el fiscal nacional Jorge Abbott rechazó la solicitud de los abogados que representan al presidente Piñera, a Jaime Mañalich, a los subsecretarios, y decidió mantener al fiscal que lleva la causa contra las autoridades. Es más, Jorge Abbott sumó al fiscal Javier Armendáriz para dirigir esta investigación. Ayer el presidente Piñera fue consultado por este tema, dice que estamos dispuestos a colaborar protegiendo la privacidad y la información sensible de todos nuestros compatriotas, dijo que el gobierno respetaba la autonomía de otras instituciones, del poder legislativo, judicial, etcétera. Así que esto sigue, chiquillos. Es interesante lo que dice Marco, porque lo que tiene que probar los acusadores en este caso es que hubo una intención, una decisión, un dolo en el fondo, como la grabación de Trump, que dice, oye, bajémosle el perfil a esta cuestión porque se nos va a ir a la cresta la economía, para probar entonces que hay un delito de por medio. Bueno, esa es parte de la justicia que tiene que probarlo. Exactamente. Exacto. Oye, exacto, y antes que se nos vaya el tiempo, me quedan varias informaciones, pero esta creo que no puede quedar fuera porque además inspira un poco nuestra encuesta. Ayer en la Araucanía se llevó a cabo el anunciado encuentro entre el Ejecutivo, representantes del gobierno y también del Consejo de Loncos para poder encontrar soluciones a las exigencias del pueblo mapuche. Una cita que se realizó en el Estadio Germán Becker con incidentes afuera de ese lugar. Estuvo presente miembros del Instituto de Derechos Humanos, el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, también representantes del Congreso, del Poder Judicial, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Algunos dicen que esta es una reunión bien significativa. Por primera vez, varios representantes de distintos sectores reunidos para buscar una solución. La ministra Rubilar decía que esta es una primera semilla de paz. En paralelo, hubo otras noticias relacionadas con la zona macrosur, la provincia de Arauco también en las últimas horas, hubo nuevos ataques incendiarios durante la jornada de ayer, quema de camiones, una grúa en Cañete, en fin, no se ha detenido eso, y presos mapuches de Temuco y de Lebu decidieron deponer su huelga de hambre porque dicen que no hay ninguna disposición del gobierno para sentarse a conversar. Ahí está. Bueno, vamos a conversar este tema, digámoslo, que vamos a conversar este tema en poco rato. Pero Marcelo, ¿por qué adelantas todo? Porque la gente se necesita saber lo que va a pasar. Es como cuando tú vas caminando por la calle y dices, necesita saber. Y te dicen, un poco más allá hay un semáforo. Es bueno que la gente sepa eso para que cuando va, sepa lo que se va a encontrar. Gracias. La gente se necesita. Bueno, adelante. Marcelo. ¿Cómo? ¿Partiste? No, porque siempre partimos los dos juntos, entonces yo me quedo callado ante la edad. Para que ocurra eso. Para que ocurra. Un, dos, tres. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas en interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato.

A propósito de la situación en el sur de nuestro país, en la zona de Biobío, de Arauco, es decir, en toda la Araucanía, ¿quiénes crees que cometen los atentados a maquinarias, camiones y cosas en esa zona? El que no pierde nunca. Es que la Carla me dijo hace un rato que diría el puesto la zona de la Araucanía y Biobío. Pero yo me refería Arauco. A la toda zona de Arauco. A la toda. A la toda. Se equivoca nuevamente, ¿eh? Oye, muy combinadas las votaciones entre las alternativas. Mapuches radicalizados. La alternativa 2 es infiltrados políticos. La alternativa 3 son autoatentados. La alternativa 4, todas las anteriores. Excelente. Perfecto. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Traje de todo. Mientras llueve copiosamente en el sur. ¿Dónde? Hay que decirlo. ¿Dónde? Desde Chillán hasta... Hasta la Antártida. Hasta Coyhaique. No, en Punta Arenas no está lloviendo. Más respeto. Oye, incluí en el Bustamante de hoy la pregunta que sobró de ayer que no alcancé a hacer. Ah, muy bien. El que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene. Primera pregunta. Esto lo dijimos en el bloque anterior, así que si estuvieron atentos, debiesen saber la respuesta correcta. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo que tenía especial preocupación por tres comunas. Dejemos fuera la región de Magallanes, que sabemos los últimos días siempre la nombran como una región del país realmente preocupante. Pero nombró tres comunas que para él son de especial preocupación. ¿Cuáles son esas tres comunas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La comunacho. No. No, Marcelo, se larga un chiste de aquellos, ¿eh? La comuna... Son tres comunas. Tangaranica, Tangaraná, dice acá Pato Miñano. Y no, es Biobío, es una. Ya. Comunas, la radio. Marcelo. Bio, la Florida, Melipilla, Rancagua, dice Juan Pablo Ferreira. ¿Y estará en lo cierto? Tiene toda la razón. Nos quita el punto, ¿ah? Yo pensaba lo mismo. Quita el punto. Yo las nombré en el bloque anterior porque el ministro París hizo bastante hincapié en que había ahí un tema que estaban muy atentos mirando el comportamiento de esas tres comunas. Dice, solicitamos un esfuerzo adicional para revertir esta situación, ya que son comunas que han ido cambiando paso a paso a pasos superiores. Sé que es difícil a veces contener la pandemia, pero pedimos un esfuerzo adicional, fueron las palabras que ocupó el ministro de Salud, Enrique París, para eso. Eso. Eso. Perfecto. Eso. Ya, 1-0 entonces. 1-0. Arriba 1-0. 1-0. ¿Qué harían si yo hablara así? ¿Así cómo? Así, con la así, Z. ¿Así? Así. Yo creo que te querríamos igual. Igual. ¿Habría podido conseguir este igual trabajo? La verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Y tú, Polo, lo que hablabas? Escupí. ¿Sí? Escupí la pantalla, ¿sí? Espera. No, ¿por qué te va a molestar? Tú le decías, ¿me quieres? No sé. Sí. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. Bueno, ya. Son cosas. Hay que querer a la gente tal como es, Carla. Quiéreme tal como soy. Como soy. Siguiente pregunta. 1-0, arriba los chuchis. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Los que estamos por el rechazo nos movemos por convicciones, no por calculadora. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moreira. Raquel. Moreira. Recuerden que tienen que decir... Raquel Argandoña. Nombre, apellido y cargo. Alberto Plaza. No. Lo dice distinto, sí, Matador Sara. ¿Cómo se llama este señor? Ah, ¿verdad? Guillermo, diputado Guillermo Ramírez. Oye, me detengo en esa respuesta, que si bien no es la correcta, anda circulando un video de un matinal donde está el diputado Guillermo Ramírez con otros diputados. ¿En serio? Y otras figuras políticas. Oye, como dicen por ahí, y sacó a pasear a Camilo Escalona. ¿Quién? El diputado sacó a Guillermo Ramírez. A Camilo Ramírez. Escalona. Ramírez. Camilo Escalona. ¿De qué partido es él? Socialista. Oye. Y repite la frase, ¿cómo es? Los que tenemos no, la ilusión. Yo creo que ya llegaron ya los chuchis en masa ya. En masa. La frase es, los que estamos por el rechazo nos movemos por convicciones, no por calculadora. Y efectivamente, como varios lo dijeron a través de nuestra cuenta de Twitter con el hashtag Esto no es Plaza Italia, es el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper. ¿En serio? En serio. Me lo perdí. Dice él que la postura de Joaquín Lavín y Pablo Longueira, que recordemos están por el apruebo, es exactamente lo que las nuevas generaciones de la centro-derecha no queremos hacer. Pero está, él tiene como 102 años, tiene un cuerpo más joven, pero por favor, se ve, se sabe. Oye, 2-0, bueno. 2-0. Pucha, los chuches arriba. 2-0. Aquí te tengo fe, Marco Silva, siguiente pregunta. Ya, dale. El apellido no es tan fácil de escribir, así que con que digan el nombre yo lo voy a tomar como respuesta correcta. ¿Les parece? Ya. Sí. Sí. Sí. ¿Quién propuso a Donald Trump a Premio Nobel de la Paz? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayer nos dijeron, Marco, ¿quién fue? Sí. Basta que digan el nombre, porque el apellido es muy complejo, sobre todo de escribir. ¿Un alemán parece Gutiérrez. Que fue? Hans. Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez. Otto. Gutiérrez. Otto. Fritz. Fritz. ¿Era como un alemán o no, Marco? Noruego. Noruego. Christian Tibring Gedje. Lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Llegué a tiempo? Yo. Sí, Marco Silva. Marco Silva. Es ¿sí? correcto. Carla es Martínez. Correcto. Yo sabéis que no puedo pronunciar el apellido. Por favor, repítelo, Marco. Es que ya borré la noticia, espérate. Premio Nobel. Hans Christian Andersen. Christian. Tibring. Ibris Feder. Ya, con esto se ajusta el marcador. ¿Qué opinan de esta noticia? Bien. Muy cómico. Sí. Muy cómico. Y esto es por el acuerdo. El mismo. El acuerdo, o sea, corneta entre sí, Emiratos y Israel. ¿Que se supone que se va a concretar ahora, en pocos días más? Fantástico. ¿Sí o no? Bueno. Sí. 2-1. No, sí, lo que pasa es que se estrecha el marcador. Atención con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta que guardé de ayer. A ver. Y es una pregunta deportiva. Sí. Estaba en todos los portales deportivos. Sabía, Marcelo, sabía. Deberían saber. Ya hay fecha para el clásico universitario. ¿Cuándo se juega? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el, te digo al tiro, déjame escribirlo. 4 de octubre. ¿Qué? 4 de octubre. ¡Excelente, Marcelo! ¡Excelente! Bueno. El 4 de octubre juega la Católica con la U a las 14 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Así que prepárense. Es absurdo esa hora, porque o lo hacen temprano, en la mañana a las 11, pero ¿por qué a la hora del almuerzo? Justo a la hora del almuerzo, ¿qué es eso? Un asadito, rico, ¿o no? ¿Pero y cómo hay a estar con el televisor bueno, ahí en medio del asado? Es que hay gente que es tan fanática que tiene como esa especie de ritual que si está viendo el partido no puede hacer ninguna otra cosa que ver el partido. Claro, y a las 2 de la tarde o te matáis de hambre. Está concentrada. O almorzáis súper temprano. No, es muy mala hora. Yo almorzaría ahora. Por suerte no eres neura, Marcelo. Oye, ¿y se produce el empate? El empate a 2, así que esta pregunta lo define todo. Atención. Vamos. Hoy, jueves 10 de septiembre, vuelven a subir los precios de las bencinas. ¡Ay, aparte con la semana! Oh. ¿Cuántas semanas consecutivas llevan al alza? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. ¡Bien, Marcelo! ¡Oh! ¡Gana la primera! ¡Gana la primera! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se aquí pasó! Algunas personas pusieron 3, pero eran 4. Y eran 4. ¿Cómo se llamaba tu pololo? No, no sé qué fue de él. ¿No se dice? Quizás falleció. Quizás falleció. A lo mejor ya no está. Han cortado la lengua. Ya no está con nosotros. Bueno, que en paz descanse. ¿Seis pesos subió qué? Carleta. 93. ¿De cuántos? 93 y 97. Y el diésel. ¿Qué dicen? El diésel también. Diesel. ¿Pero qué diésel? El diésel. Vamos una. ¿Pero qué hace y qué dice? Una canción. Canción de callar, vamos. A ver. ¿Qué dice? ¿Canción de quién? ¡Ay, es para! Deja hacer una pequeña introducción. Estamos escuchando a Cool and the Gang con esta buena canción. A propósito del fallecimiento de Ronald Bell, uno de los fundadores de Cool and the Gang. ¡Vamos, dale! ¡Ponle! Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La noche ¿listos? De las chicas, ¿eh? Por favor. ¿Listos? Adelante. Sí, listos. El gobierno anunció que 10 comunas del país entrarán a cuarentena y la Reina, la comuna de la Reina, pasa a la etapa de preparación del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. The world. Perdón. Gracias por haber venido. El MinSal reportó 1.482 nuevos casos, 20 fallecidos. La positividad de exámenes de PCR aumentó a un 6,8% a nivel nacional y las autoridades de salud mantienen la preocupación por la situación en la región de Magallanes y algunas comunas como La Florida, Melipilla y Rancagua. Pienso positivo, vivo, vivo. No, es yo pienso positivo. Porque estoy vivo. Yo pienso positivo porque estoy vivo, porque estoy vivo. Vivo. El fiscal nacional Jorge Abbott rechazó la solicitud del gobierno y decidió mantener al persecutor en la causa penal contra el presidente Piñera y Jaime Mañalich por muertes por COVID-19. El mandatario comentó esta investigación en su contra y dijo: estamos dispuestos a colaborar protegiendo la privacidad y la información sensible de todos nuestros compatriotas. Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque no soy tan buen presidente, pero puedo pedirte que te quedes quieto hasta que yo... La Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto de reajuste al salario mínimo, la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar. El ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, lamentó la decisión y dijo que no es grato tener un rechazo en el primer trámite de la Cámara, sobre todo cuando se rechaza la idea de legislar. Dimondo, dimondo. Nino del mundo, cuánto te amo. Por no alcanzar el quórum requerido, el Congreso rechazó el proyecto de reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica del país sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional con el fin de prevenir el daño a ciertos recintos. Ahora el proyecto pasará a comisión mixta. Gracias por tu aporte, Policías de la provincia de Buenos Aires organizaron una huelga y manifestación callejera en demanda de mejores sueldos. Las protestas llegaron a la residencia presidencial de Olivos. El presidente argentino Alberto Fernández declaró que los problemas no se resuelven tocando sirenas dentro de los patrulleros. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Los policías caminan con medio melón en la cabeza y protestan porque tienen malos sueldos. Yo sé bien que estoy parado, haciendo una protesta porque tengo ganas así. Se nos fue la cresta la canción. Sí, con esto termino. Colo-Colo perdió por la cuenta mínima ante O'Higgins en la décima fecha del campeonato nacional. Con la derrota, los salvos quedaron con solo 8 puntos, ubicándose en el puesto número 14 de la tabla. Ojo ahí, el fantasma de la B. Por otro lado, los Cruzados derrotaron 3-1 a Huachipato, liderando la tabla con 25 puntos. Mira, no vamos a ser nosotros los que vamos a caer en lo que los mismos colocolines hicieron cuando la U estaba en esa posición y que se reían de nosotros cuando había multa. Sí. No vamos a ser nosotros. No, no, no lo vamos a hacer. Se están guardando para Libertadores. No. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Voy, quizás para mañana sea tarde, ¿eh? Yo no sé si vieron en las redes sociales ayer esta información y se ubican a un actor que ha sido alabado por la crítica, que se llama Joseph Gordon-Levitt, un actor joven. Y el grande de Pirke. Saltó a la fama en esa película que se llama 500 días con ella, una película romántica con una banda sonora también muy buena. Me encanta. Joseph Gordon-Levitt ayer escribió en sus redes sociales: hola amigos de Chile. En inglés, ¿ah? Dice así: hi friends in Chile. Y después puso: estoy buscando fotos de Chile para un nuevo proyecto en mi sitio Hit Record. Revisa el rollo de tu cámara, encuentra una foto genial tomada en cualquier parte del país y agrégala al proyecto. Ahí sale un sitio web. Hit Record. Sí, se llama Hit Record. Y es un proyecto que él tiene y pone como ejemplo una foto tomada por una señorita que se llama Javiera Cubillos y que tomó esta foto en 2013. ¿Marcela desde... Cubillos? Marcela Cubillos es pareja de Gordon Levitt. ¡Me desayuno! Javiera Cubillos. Pobre Alamán. Si quieren mandar fotos de Chile a este actor tan comentado, entonces pueden mandar. Están encopetados. ¿Qué mandarías tú, Caleta, tú que sacas buenas fotos, tener unas fotos de la costa, también desde tu departamento? De la cordillera, del mar, la playa. Mándale una, pero ¿sabís? Igual fotos desnudo. Me iba a ir para otro lado. No, es de Chile, no de personas de Chile, ni de zonas. No, ¿sabes lo que iba a decir? Que se le podría mandar también fotos de nuestra gastronomía. Nos está pidiendo. Pero, mira, pidiendo claro, cuando fui para otro lado, en realidad no es lo que dije. Incluso creo que le van a mandar fotos de una casa que se arrienda en Algarrobo. Por si acaso cae. Sí, claro, dice Joseph, tengo esta casa en arriendo, por si te interesa. Mírala. Ah, está bonita, ¿no? Mira, es que en el está al lado fondo, la laguna fondo, esa que está ahí, pues. Igual. Que quería decir, pero que no debía haberlo dicho porque no tenía nada que ver con la noticia, pero quizás sí. No ¿ya? sé si les ha pasado a ustedes de personas extranjeras de otros países que visitan Chile. Extranjeras de otros países, claro. No, o sea, no extranjeros de acá, uno le dice, oye, ya te voy a llevar a comer, puta, nuestros platos típicos, vamos al Mercado Central, por poner un ejemplo. Y en general, al extranjero como que no encuentra tan rica nuestra comida. ¿Les ha pasado? No, lo mira, ¡oh, para. Terminé junto con la canción! Los extranjeros ay. Valoran mucho los mariscos, y eso los valoran, y las frutas. Eso es lo que más valoran, más que las preparaciones de algunos platos. Sí. Rica la comida chilena, no encuentro yo. Malo, no sí, tiene mal, cosas ricas. No el pastel de choclo. Pero tú estás hablando del extranjero gringo, el extranjero aquí... No, de cualquier otro país. No, y una vez. Un restaurante peruano no se puede. Una visitante norteamericana que llegó, era amiga de una familiar. Bueno, llegó acá y la llevamos a comer mariscal a un local ahí en la orilla del mar. Y cuando le traen el mariscal, le lleva, ustedes saben, una cantidad de productos que son ininteligibles. Es muy difícil de determinar qué es lo que hay ahí. Hasta algo que pueden llevar ahí. Ella miró este plato, igual como esa escena de Indiana Jones, donde hay unos platos con unos monos que le salen como culeras de todos lados. Dijo, no, no, no, a mí esto sí que no. Pero después lo probó y le gustó. Aquí, esto sí que no, me parece. Cómete ese piore, cómetelo, es rico. Pero es que los gringos comen pura cochinada, po. Claro, gringo, puro todo plástico. Gringo, todo lo gringo. Comentario puro de plástico. Señora, puro plástico. Puro plástico. Pura oye, bueno. con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal, obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Pan Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Pan Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¿Eh? ¿Les parece, amigos? Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl.

Es una acción, me parece increíble y llamativa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Llamativa. No, Caleta, la perdimos con la canción. No te escucho nada. Sí. A mí me parece que es una solución. ¿Regalar un niño? Es una solución interesante para aquellas personas que su otra opción era el aborto, pero que por sus creencias dicen, no, yo prefiero entregarla. Es que finalmente lo están entregando en adopción. Porque en las instituciones para adopción hay muchas fundaciones, se cuida al niño, se acoge y se coge la mejor familia, pues, esa es la idea. Eso es lo que hacen esta gente, po. Entonces, claro, cuidado, ¿eh? Es lo mismo, esto en el fondo es tomar la decisión de entregarle una adopción, pero con un buzón, si eso es lo llamativo, es un buzón. Que el buzón es lo que yo me llama la atención, pues Marcelo, por eso voy a eso. Claro. Porque me además si lo metes por la rendija es muy chica, entonces a la guagua habría que aplastarla y además cae desde muy alto. Marcelo, estoy hablando. Claro, lleva un recién nacido. El por último buzón, hay que ponerle hartos pañales acolchados. Para que el huascazo no sea tan fuerte. Pero en eso entendí, yo prefiero que en vez de dejarlo sin... Porque es como la guaguita en el cesto. ¿No? En un cesto, claro. En un canastito así, en la estación de bomberos, en un lugar. Digamos que hay opción. Bueno. Cuando agosto y no hay sentido. Oye, acaba de aparecer una aplicación innovadora creada por los investigadores de la Universidad de Anglia Oriental del Reino Unido, que se llama My Longevity. Oye, vamos a dejar a la gente arriba. My Longevity. ¿Qué es eso, Pepe? Un silencio para que se vaya el rating. Ahí se acaba de ir. Muchas gracias. Mira, pero podemos es que hacer muy, para es muy, que... My Longevity es una aplicación que basó su estudio y su creación en la expectativa de vida de los datos de salud de 110.000 personas sanas residentes en Inglaterra y Gales. Y lo que hace esto es que te va preguntando un montón de cosas sobre tu hábito alimenticio, factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, la índice de masa corporal, el ritmo, el evento cardíaco. Póngame la atención. Y todo eso. No puedo, Marcelo. Marco, todo eso. Marco, ¿tú sabes lo que está hablando, Marcelo? No. Mira, vos. La carretera. No mira atrás. Mira la letra, si lo tienen que llenar con turururu. No. Esto es porque la aplicación te dice exactamente cuándo vas a morir. No, Marcelo, no me gusta. Así es. Tú le das todos los datos, porque le manda todos los datos. Cuánto mide, cuánto pesa, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, índice de masa corporal, riesgo de un evento cardíaco, estatus de fumador, los fármacos que tomáis, todas esas cosas, y te dice ya. ¿Y si uno ya debió haberse muerto? Porque pronto que la máquina se equivocó, que usted debió haber muerto en el 93. No, usted está muerto. ¡Papi! Lo superé. No, la idea de My Longevity es que te digan, así como vas a morir a los, qué sé yo, 70 años. Pero si cambias esto y esto, pues alargar tu esperanza de vida 5, 7, 10 años. Fascinante. Esa es la idea. ¿No le gustaría? ¿Le gustaría saber a propósito? Que alguien me diga, no. ¿Ustedes vieron El Gran Pez? ¿La película El Gran Pez? Sí, pues. Gran película de Nat Geo, ¿no? Ya, que había una especie como de bruja, una parte de la historia que contaba el protagonista, que cuando uno la miraba al ojo falso que tenía, veías tu propia muerte. Y era terrible saber cómo vas a morir. ¿Ustedes les gustaría saber cómo van a morir? No, para nada, nunca. No quiero saber. Que nadie sabe eso. Pero si pudiera elegir. Si pudiera elegir y que te dijeran, mira, si miras por este igual es terrible, Marcelo. Por el estollito. Ve aquí, ¿no? Agáchate más. Mira por el estollito. ¡Qué atroz! No, qué terrible. Ayer se presentó el barómetro del bienestar digital en Chile. que es un estudio que se hace todos los años, la Fundación Nativo Digital. Ya, ahora perdimos todo el rating. No, qué terrible. Pero es que es ad hoc. Este es el Vamos a dejar la gente, pero con una melancolía terrible. Este es en la pega, la preguntaba a las 9. ¿Cómo estáis aquí? Estoy, pues, weón. Estuve escuchando el programa. Estuvo súper bueno. Qué bonita esta canción. Muy bonita. El navegante. Es un estudio sobre navegación de internet. Está perfecto. Ya, dale. Sí. Dice que las generaciones Z, entre los 8 y los 18 de años de edad. Feta, sí. Y griega. ¡Hola, Marcelo! Entre 19 Dios es guionista. ¡Marcelo! La griega entre 19 y 40 años de edad y la X entre 41 y más muestran amplias diferencias en su comportamiento y uso del mundo digital. Por ejemplo, la gente... Marcelo ya está el turno. Canciones así ya. Esto podríamos, ¿sabes qué? Bauticemos esto como el bloque depresivo. Todo sería tan diferente. Oye, el 72% de la gente dice que internet es un lugar seguro. Están muy confundidos. Y entre los más jóvenes, eso sube aún más. La generación Z dice que el 78% dice que es seguro. Mientras más jóvenes, lo encuentran más seguro. La falta de percepción de riesgo entre los jóvenes llega a niveles peligrosos que mantienen además perfiles y cuentas. Mira, 8 videos conspirativos. Mantienen perfiles y cuentas abiertas, públicas, mientras los mayores son más cuidadosos con sus cuentas. Oye, además, perdona que te saque de tema. Ah, perdona, no has terminado. No, si en realidad no queda mucho. Chuta, vamos a seguir. Bro. Dale. No. Oye, es que cuando volvamos a la normalidad, solo cuando volvamos a la normalidad, cosas que no deberíamos dejar que no pasen. Chuta, pero ¿qué le pasa? Ya estamos en el bloque depresivo. Sí, pues, ¿viste? Realmente me bajó Manuel la presión. Bueno. Rematamos todo esto con Manuel García, yo, gran artista. Te toca a Silvio Rodríguez y ya estoy ya así, Pablo Milanés. Dios mío. Es que están, están confundiendo el fondo con la forma. La canción solo es un fondo para una noticia, le da el tono, Marcelo, a tus noticias. Ya, pues, pero ahora es bueno que sea una despacito para que podamos hablar encima, porque si fuera una fiesta no podríamos hablar encima. No, pero espérate, es que nos dice Andrés Ponce que una de las cosas que deberíamos pensar al retorno es que no aceptemos a los mozos que llegan, los garzones patúos que te dicen, hola chicos, nunca más, por favor. ¿Por qué? Nunca más el mozo patudo. No lo entendió, Dios mío. Está escuchando la música. El bloque depresivo fue presentado esta mañana. Qué terrible. Oye, en realidad, salgamos, ¿qué? Nano. ¿Qué? Me bajó la presión. Qué bonito. Puta, qué terrible. Y es precioso, el jueves del bloque depresivo. Se me quiebra la voz. Y era súper bueno el chiste. Silueta. No te entendí un carajo. ¿Cuál es la canción más triste? ¿Cuál? ¿En qué no está? Y canta mal, vamos con esta canción. Para salir de esto, vamos. Dale nomás. colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go. You come and go. Love it would be deep. Your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. Esto no es una entrevista. Bueno, son las 8:17, Marcelo. En el Gran Concepción la temperatura es de 12 grados. Aquí en Santiago es de 5 grados. ¿Serán 12 grados hasta ahora? Vamos a preguntarle al intendente de aquella región, de la región del Bío Bío, Sergio Yacamán. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bien, ¿está lloviendo? ¿Hace frío? ¿Cómo está Concepción? Está helado. 12 grados y está lloviendo. Sí, hace frío. Ya. Ya. Hace frío. Intendente, la voz se nota que está afectado, acontecido, ¿no? Afectado. Sí, está pasando. Está recién afuera, así que por eso. Ya, pero las circunstancias han sido bastante adversas, no solo por la pandemia, sino también por la violencia en la zona. Me imagino que han sido semanas, meses muy complicados, ¿no? Efectivamente, bueno, yo creo que la pandemia a todos nos tiene medio complicado, como lo que aprender a vivir con el formato mascarilla, ¿cierto? Y con todas las medidas de cuidado. Los niños en el colegio y a todos nos cambió la vida. Por otro lado, la región además tiene estamos con el desafío, excepto que significan los niveles de violencia brutales que hemos visto en las comunas del cono sur de la provincia con Tulmo, Cañete y Tirúa, que antes de ayer cobró una víctima en un joven de 21 años que no tenía absolutamente nadie tenía ningún motivo para matarlo, y lo mataron a quemarropa de una manera muy, muy violenta. A ver, hablemos, entremos en ese tema primero. Dale, Marco. Claro, porque, claro, cuando uno escucha desde acá, por lo menos, ¿no?, desde Santiago y el resto de Chile, las noticias salen salpicadas, como han salido muchas de estas noticias, ¿no? Una quema, algo. ¿Qué es lo que dicen la fiscalía, las investigaciones? ¿Cómo va el proceso? Mira, nosotros en los últimos 4 meses hemos tenido 53 atentados entre camiones quemados, cabañas y el asesinato de Moisés. Y eso, por supuesto, que a veces a nosotros nos critican porque decimos que hemos presentado una querella, pero la verdad es que la querella es sumamente necesaria, por lo que hace es activar la institucionalidad. Y ahí la fiscalía ha tenido un rol muy importante. Y, por ejemplo, en el caso del asesinato de Moisés, había la duda si es que se relacionaba o no con una quema de cabañas que hubo un par de horas antes. Entonces, claro, se logró, a través del trabajo de la fiscalía y la policía de investigaciones, conectar los dos hechos. Entonces, yo más bien digo que el Estado, los tres poderes del Estado, tenemos una deuda que hay que saldar con quien ha sido víctima de violencia por más de 20 años. Y desde el Ejecutivo tenemos que seguir fortaleciendo a las policías. El Poder Legislativo, por su lado, tiene proyectos de ley que se han presentado desde el gobierno, por ejemplo, el de robo de madera. Nosotros la semana pasada tuvimos un operativo grande con 10 camiones detenidos, que fuimos sorprendimos en el pleno proceso de robo de madera, pero el otro día salen absolutamente libres porque las condenas son bastante menores, ¿eh? Entonces no se considera, y se fueron para la casa al tiro, entonces las penas son menores. Entonces tenemos un desafío de que se aprueben proyectos de ley que permitan robustecer a las policías, pero al mismo tiempo aumentar las condenas y, por otro lado, acelerar también los procesos de investigación para poder llegar también a necesariamente las condenas. A nosotros, desde marzo del 2018, se han presentado 163 querellas, 25 de ellas ya han terminado y el resto está en proceso. Y nosotros hemos incorporado más abogados a nuestro equipo para que puedan colaborar en el proceso de la diligencia. Pero ahí es muy relevante que, como Estado, trabajemos en conjunto para darle respuesta a las familias de quienes han sido víctimas. Ahora, nosotros estamos haciendo una encuesta hoy día, intendente, preguntando a la gente quiénes creen que están detrás de estos atentados. Y hay mucha, a partir de hechos concretos, hay mucha desconfianza de todo lo que se le dice a la gente. De hecho, un 18% de la gente hasta ahora, y me imagino que por ahí va a andar el porcentaje, está convencida de que la mayor parte de los atentados son autoatentados, o por los propios camioneros, o por los propios forestales que quieren, no sé, cobrar los seguros, no sé qué es lo que está pensando. Es un porcentaje muy alto de gente que cree que eso. Hay otros que piensan que son 100% organizaciones mapuches radicalizadas, otros que piensan que son infiltrados políticos que llegaron de otras partes y están haciendo esto por sus propios intereses. ¿Qué es lo que nos puede decir usted para tener más claridad desde acá? Me dice que responde la encuesta por internet. Sí, claro. Y lo que puedo decir es que, o sea, primero la investigación la tiene que llevar, pero lo que yo sí puedo decir es que son grupos que están preparados, organizados, y que han demostrado, evidenciado niveles de preparación altos, o sea, y de violencia muy alto también. Hemos tenido detonación de explosivos, hemos tenido disparos permanentes a las policías, quemas de innumerables cabañas, una autobomba incluso también. Entonces, quien tiene que decir quiénes son la fiscalía, pero a mí no me cabe duda que hay gente que lo que busca es terror, por eso se le dice terrorismo, y tenemos un desafío ciertamente de poder desarticular a esos delincuentes, ¿no? ¿Y usted cree que pasa por llegar, a propósito de las... ayer hubo una reunión importante que se juntaron representantes del mundo mapuche con el mundo de la justicia, con el gobierno. ¿El solucionar el problema de la violencia pasa por satisfacer estas peticiones, estas necesidades de justicia? ¿Una cosa va con la otra o son cosas distintas? Yo creo que el diálogo siempre va a ayudar. Ayuda mucho, y por otro lado no hay que descuidar la lista de seguridad, porque en el fondo tampoco hay que confundirlo, ¿no? El pueblo mapuche no es un pueblo violento, es un pueblo que acostumbra al diálogo. De hecho, en parte no es importante nuestra historia, todos pasamos por el colegio y sabemos los parlamentos que hubieron, se han cumplido 200 años el parlamento Tapihue, y el diálogo sin duda que colabora mucho, pero también hay que seguir fortaleciendo la capacidad de las policías para efectuar guardar respuesta y atender los temas asociados a seguridad. Ahora vámonos al otro tema, porque hace una semana usted salió en muchas pantallas hablando de que no estaba de acuerdo con el plan, y realmente el plan fue muy confuso. O sea, finalmente la historia se dio vuelta para su lado, intendente. ¿Usted siente eso, no? No, mira, yo tengo un rol en el gobierno y soy parte de un equipo. Y lo que yo insistí harto en decir es que nunca París había estado tan cerca. Pero el ministro París, efectivamente, al menos conmigo, yo creo que con todos mis colegas, es así, llama a las horas más inéditas, 6:30 de la mañana, 11:30 de la noche, y conversamos permanentemente de las medidas, y en mi rol, que es ser el intendente de la región, representar al presidente, pero al mismo tiempo representar a la región. Y yo lo que hago permanentemente es levantar cuáles son los intereses nuestros, preocupaciones. Por ejemplo, el martes lo llamé por el tema de las medidas de cuarentena que se anunciaron ayer. Entonces, yo digo, más que quién ganó, que yo creo que ganó el gobierno y la ciudadanía, hagan los relevantes que se tomaron las medidas y que vivo bien, no queremos ser Santiago, y queremos una cuarentena lo más corta posible, pero efectiva. Y eso se está llevando a cabo, porque en Santiago ayer habían imágenes de gente en el centro de Santiago circulando en masa. ¿Son más disciplinados la gente de la zona, ¿no? Los penquistas. ¿Sí? Bueno, acá nosotros llevamos como 2 semanas en Concepción, 3 semanas en Tomaytenco. Y claro, yo diría la gran mayoría muy disciplinada. No obstante, siempre hay un grupo que se creen los campeones y los más pillos. Y ese grupo lo estamos buscando con fiscalización aleatoria. Hemos detenido la organización personal, y que no es algo para celebrar, ¿no? Porque no, algo que, no, que desearíamos que no. Pero aquellos que no cumplen lo estamos buscando, lo hemos dicho en nuestros puntos de control para sorprender, y efectivamente estamos con una tasa de sobre 100 detenidos en una población de 1 millón de habitantes. Ya, ¿y cuáles son las penas a las que se expone alguien al ser detenido? Monetaria, entre 300.000 a 1.000.000 de pesos. Y eventualmente, en el caso de reincidencia, podría incluso tener cárcel, entre 60 días y 540. Ah, ya, es que por lo tanto, Intendente, ¿y usted entendió lo de las cinco personas? Porque nosotros todavía estamos medio confundidos. Para el 18, el fondeo. Claro, pero bueno, para nosotros no, en la región prácticamente no va a correr mucho porque vamos. Ayer no corre nada. Que echamos fase 1. Echamos fase 1 casi prácticamente toda la provincia de Concepción, que es donde se concentra más del 50% de la región más. Pues eso es 1.000.000 de habitantes que entran en cuarentena desde el viernes. Así que en esa el 18, lo que aplica es solito, fondear en tu casa, que es lo que corresponde. En condiciones ¿y usted cree de que el 18 va a ser efectivo así? O sea, que la gente se va a cuidar, ¿o usted cree que la gente va a romper la y que hay que tener más fiscalización? Mira, nosotros en marzo hay una fiesta tradicional religiosa que se llama el 20 Chico, que es la visita de San Sebastián en Ñuñoa, que tradicionalmente moviliza más de 600.000 personas. Y este año suspendimos los 20 chicos. Y la gente fue absolutamente responsable. Pese a que es una devoción que moviliza a muchísima gente, de verdad. Y a muchos comercios. Y fue muy responsable. Entonces yo tengo la sensación. Y además nosotros no queremos una cuarentena de 5 meses, como lo dijo Santiago. Queremos que esta cuarentena. Y esto no lo digo como un tema mío, sino que lo que yo he logrado en las conversaciones con distintos grupos de interés es que estamos todos disponibles para solicitarnos ahora para poder disfrutar después. Muy bien, intendente, okay. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté gracias, bien, Marco, gracias, Marcelo. Bueno, adiós. Bien. Chao, chao. Bueno, que fíjate, en la media hora. No, sí, estaba a tono con las canciones. todo. Seguí tocando a Silvio Rodríguez. Parejito. Pucha, qué pena, grande. No sé qué decirte, Marcelo. Bueno, sacamos de esto. Vamos, no, que se está puede. Bien. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas en interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si eres de los que piensan en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a una pausa, tenemos ¿sí? otra entrevista clave en el desarrollo de nuestro país. Me encanta. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. ¿Conoces el desafío Ensure? Busca Ensure Chile en las redes sociales y sigue las instrucciones. Podrás comprobar cómo está tu salud muscular. Después de los 40, comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Haz el desafío Ensure Chile e invita a otros a comprobar cómo están sus músculos. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 7 al 13 de septiembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app Cuprum. Queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... nah... Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 5 grados 7 décimas, 97% de humedad, mañana fría aquí en la capital del reino, pero llegará a 21, 22 grados la temperatura máxima dentro de la tarde, Marcelo. Y esto nos tiene preocupados, ¿no? Exactamente, la información de que se detuvo el proceso de análisis de esta vacuna que viene desde Oxford, nos tiene a todos medio saltones. Sí, el doctor Miguel O'Ryan es infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y parte del comité que asesora pruebas de vacuna. Y es por eso que queremos que él nos explique cómo está, doctor Miguel. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Marcos. Buenos días. Quiero que nos explique, para los que no estamos al día a día de esto de las pruebas de vacuna, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se detuvo el proceso de esta vacuna? Sí, bueno, partir diciendo más que se detuvo, está en pausa, y eso es importante porque es una pausa de observación en este estudio de fase 3 de la vacuna de Oxford, que ya ha enrolado a decenas de miles de personas, en donde se reporta que uno de los participantes en el Reino Unido tuvo lo que se llama un evento adverso serio, que es un evento adverso que se monitorea muy cercanamente en todos los ensayos clínicos, que cualquier persona que participando en un ensayo clínico, un voluntario, independiente de lo que haya recibido, pueda desarrollar un evento durante la participación que sea suficientemente serio como para que determine una hospitalización o eventual riesgo para la persona, ¿no es cierto?, significativo. Y en este caso, si el evento adverso se ve que puede ser posiblemente relacionado a la vacuna, no es inhabitual que los grupos de monitoreo externo independientes que están evaluando la seguridad del ensayo decidan evaluar en mayor profundidad ese evento para ver si puede haber tenido alguna relación con haber recibido la vacuna, o puede haber sido una condición relacionada con, pero no directamente. A lo mejor la persona tuvo al mismo tiempo otro proceso infeccioso, o la persona tiene alguna condición particular, personal, que determine que pueda desarrollar dicha enfermedad. Entonces, esa evaluación es la que muy probablemente se está haciendo en este momento para determinar cuál puede ser la relación con la vacuna. Y si es así, tomar decisiones. Ahora, no es inhabitual en los estudios de ensayos clínicos fase 3, que vuelvo a decir, ya tienen varios decenas de miles de personas, que puedan ocurrir eventos adversos serios, dado las condiciones individuales que tienen los participantes y que pueden eventualmente, muy aisladamente, reaccionar de una forma anómala a un antígeno, a una molécula, a una inoculación. Como sabemos, ocurre fundamentalmente, le puede ocurrir a cualquiera, ¿no es cierto? recibiendo un medicamento, que puede ser una reacción anafiláctica o una reacción no esperada, rara, pero eso en un ensayo clínico tiene que ser muy bien evaluado, porque como son las primeras interacciones entre la vacuna y la persona, hay que ir documentando, reconociendo y viendo si es suficientemente importante o que puede ser recurrente como para que pueda llevar a decir, bueno, a lo mejor la vacuna puede estar incidiendo y hay que mirarlo con mayor cautela, eventualmente ver si puede haber un factor relacional que tuviera que llevar a detener un estudio definitivamente. Ahora, dentro de esto, doctor, estamos conversando con el doctor Miguel O'Ryan. Uno ve que hay una especie de carrera, ¿no?, desenfrenada entre 9-10 laboratorios a nivel mundial para obtener esto en un proceso inédito, porque además se prometen tiempos récord, en donde nosotros, por lo menos la información que se tenía, era que era periodos muy largos para conseguir una vacuna. ¿Es creíble todo esto, esta tecnología, o realmente vamos a tener que esperar a lo mejor 2 o 3 años para que esta vacuna llegue a, no sé, a un porcentaje importante de la población? Sí, bueno, hay un par de factores importantes ahí, como muy bien señala, los ensayos clínicos que tienen que cumplir su etapa, tanto desde que se descubre la molécula que en el laboratorio se ve prometedora porque produce una respuesta interesante en las células propiamente tales, después se pasa a los animales, experimentación, que se ve que produce una respuesta inmune en los modelos animales que ya se conocen hace muchas décadas, que son muy buenos, y que se ve que es en esos modelos es seguro, y de ahí pasa entonces, recién se le da el pase a ser usado en los primeros seres humanos en estudios pequeñitos, muy controlados, que se llaman de fase 1, que se hacen por lo general en el lugar donde se producen las vacunas. Y después, pasado esa etapa, se pasa a la fase 2, ya con varias centenas de personas viendo que la vacuna demuestra un perfil de seguridad que parece adecuado, por lo menos aceptable para seguir, y que produce respuesta inmune en las personas, que parece protectora. Pasado esa etapa, se dan los permisos, a la medida que los pasen bien, a los fase 3. Y cada una de esas etapas tiende a durar por lo menos un año y medio. Eso ha sido lo tradicional, lo habitual. Claro. En este microorganismo, en esta pandemia, dado la naturaleza global y el tremendo impacto, ha habido un aceleramiento de estos procesos, pero manteniendo las fases de investigación, eso es muy importante. Estas fases no se pueden saltar, y los estudios de fase 3, en los cuales están las vacunas más avanzadas en este momento, ya sea recién iniciando o por iniciar, porque en eso están, son fundamentales, porque es el momento en que la vacuna se administra a varias decenas de miles de personas, y justamente su objetivo fundamental es, por un lado, demostrar la eficacia clínica, es decir, ya ver entre el grupo vacunado y no vacunado, el grupo que recibe placebo, cuál es la incidencia de la infección, esperando obviamente que la vacunación va a tener un impacto en reducir la infección en un porcentaje importante, y seguir viendo seguridad de la vacuna, especialmente ahora esos eventos más raros que pueden ocurrir en personas con algunas características especiales, ¿no es cierto? Porque todos tenemos algunas características diferenciales, ya que se va a estar usando en muchas miles de personas. Y eso es otro proceso que dura generalmente un par de años. Todo esto se ha acortado, pero lo que un poco nos muestra lo que está ocurriendo ahora con la vacuna de Oxford, es que esto no significa que las pausas, los resguardos, las evaluaciones de los grupos externos deben ser súper rigurosas, de tal manera de que si hay que pausar, hay que pausar. Si eso va a rechazar, bueno, debe rechazar porque la investigación, la ciencia, la seguridad de las personas lo amerita. Y por mucho entusiasmo o de alguna manera premura que hay por tener una vacuna, dado el impacto de la pandemia, ello no puede estar asociado a disminuir los tiempos que puedan comprometer una vacuna segura y eficaz. Y eso es lo que demuestra, yo creo, un poco en el buen sentido, el que a pesar de que haya sido solamente un evento en una persona, eso ha determinado poner en pausa el estudio para observarlo con mayor detención. Doctor, pero usted, ¿en qué grupo se alinea? Porque por un lado, ayer la OMS dijo que no veía posible la vacunación masiva al 2021, que sería para el 2022, pero el ministro París fue más optimista, dijo que no, que él sentía que podía avanzarse más rápido. ¿Dónde está usted? Bueno, yo diría que no son contraproducentes, todo depende de cómo se interpretan las palabras. Lo que yo puedo decir es que los esfuerzos, los desarrollos hasta ahora, sí, las de los más de 10 candidatos que están en empezando fase 3, y si esa fase 3 demuestran que la vacuna, una u otra candidata, demuestra un perfil de eficacia fundamentalmente significativo, y eso se puede mostrar en 3, 4, 5 meses. Por ejemplo, si usted vacuna entre octubre y noviembre en el mundo 30 o 40 mil personas y 15 mil o 20 mil va a recibir la vacuna y 15 o 20 mil va a recibir placebo, y usted en 4 meses puede determinar que los que reciben la vacuna, supongamos, se infectan 100 y en los que no reciben la vacuna se infectan 1000, en esos 3 o 4 meses, con ese número, uno puede ya demostrar que la vacuna tiene una eficacia protectora cercana al 90%. Entonces, ya, con esa información, y ya habiendo recibido 40 o 50 mil personas la vacuna y viendo que los efectos adversos serios son a rangos aceptables, muy escasos, ¿no?, o nulos, puede ser que baste con eso para que se pueda dar autorización para uso de emergencia el próximo año. Ahora, tienen que darse esas condiciones, y eso solamente lo va a decir la investigación y cómo se comportan las vacunas, de tal manera que aventurar si va a haber o no vacuna o cuándo, sin saber cómo se van a comportar, es difícil decirlo. Si es que se comportan como esperamos, es decir, que demuestren una alta eficacia y demuestren tener efectos adversos dentro de lo aceptable para las vacunas, porque ninguna vacuna absolutamente inocua tienen reactogenicidad, ¿no es cierto?, y pueden tener efectos adversos ocasionales como que estamos evaluando. Si es que se comporta de esa manera, podría potencialmente haber vacuna el próximo año. Pero ¿en qué lugar se alinea uno? Eso va a depender cómo se comporte de alguna manera cada una de las vacunas en los ensayos clínicos. Ahora, lo que sí, para uso masivo mundial, que es un poco lo que creo yo el mensaje de la OMS, es decir, tener varios miles de millones de dosis, es muy poco probable que estén disponibles para el próximo año. Por muy efectivas y seguras que sean las vacunas, en determinar su producción y poder distribuirla a ese nivel va a requerir más tiempo. Oiga, doctor, sabemos que hay varios ensayos, hay unos ensayos de una empresa china, pero también hay una empresa belga, Janssen, que es de la multinacional Johnson & Johnson, que tiene un acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cuántos ensayos hay acá y cómo se ha hecho ese proceso? Bueno, te hace ya varios meses que la autoridad, específicamente a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, contactaron a un grupo de investigadores y también personas de diferentes ámbitos, yo me incluyo dentro de ellos, para crear un comité asesor para evaluar justamente los desarrollos de vacunas a nivel mundial, para tener contacto con todos los desarrolladores en etapas más avanzadas y todos aquellos que pudieran tener candidatos que parecen de relevancia, conocer los detalles técnicos, los avances, conversar con ellos y ver cuál podría ser la posibilidad de colaborar para avanzar con esta vacuna en nuestro país y también eventualmente, una vez que estuvieran ya aprobadas las vacunas, poder tener la posibilidad de contar con ellas más temprano que tarde. Todo ese trabajo se ha estado haciendo ya hace un par de meses y hay por lo menos 5 desarrolladores que están avanzando iniciativas en nuestro país. Algunos de ellos han sido públicas, ¿no es cierto? Como dice usted, el laboratorio Sinovac, con la Universidad Católica, liderando ese proceso. También la vacuna de CanSino, que es también otra vacuna de origen chino que está trabajando con un grupo de la UFRO. La vacuna Janssen, como usted bien dice, dentro de la cual estamos trabajando nosotros en la Universidad de Chile, pero hay otros grupos también. No somos el único sitio que piensa avanzar con esa vacuna. La vacuna de Oxford, que también ha estado trabajando con grupos. Se creó para esta instancia un consorcio de investigadores de más de 10 universidades para, de alguna manera, ver la estrategia de poder planificar en común la posibilidad de absorber ensayos clínicos de vacunas prometedoras. Así que estamos trabajando arduamente en eso. Ya, ánimo, ¿eh? Para poder apoyar el proceso. Estamos con ustedes, vamos que se puede. Vamos que se puede. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Chao. Un abrazo. Era el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico. Qué bueno, hay una vacuna que se llama como Sinovac. Es la vacuna para ti. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Vamos a una canción ahora, Marcelo, porque si quieres vacuna, vacúnate en Oasis. Aquí estamos. ¿El latín? ¿No? ¡Fuego! ¡A gozar! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día está de santo alguien que solo puede ser don Adalberto. Adalberto es como don Adalberto. No puede haber un niño también que se llame Adalberto. Es un don. Pero tiene que haber sido en algún momento la humanidad que existieran Adalbertos niños, ¿no? Y ahí vienen, como les decían, Chechos. Hados, ¿cómo les decían? ¿Pepitos? ¿Cómo les decían a ese? Beto. ¿O Ada? ¿Qué habrá pegado más, el Ada o el Berto? Beto o Tahuatahua. Son dos cosas. Oye, y Nicolás de Tolentino. ¿Tú estuviste en Tolentino? ¿Qué? Ahí en Italia. ¿Qué es eso? Tolentino, ¿en Tolentino? No, en la Macerata. La Tole. La región de la Tole. ¿Nunca estuviste? No. Qué pena más grande. Bueno, qué pena. 10 de septiembre en la historia, muere Baldomero Lillo, nace un himno. Exacto. No. ¿Sí? Ese es Eusebio. Baldomero Lillo nace muchos libros. Subterra y Subsole. Exacto. En 1968 muere el poeta Pablo de Roca y nace un símbolo sexual. El 2009 Sony anuncia que dejará de fabricar disqueteras. Mira, los disquetes. Fallece la más grande, la entrevistadora por excelencia, Raquel Correa. Que tiene su sombra acá entre nosotros. ¿Eh? Cuando parte del periodismo significaba no saber era una cualidad, no saber qué es lo que pensaba el periodista. Ahora ya grande todos se sacaron. Te amamos, Kel, para siempre. Sí. El año 2015, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López es condenado a 13 años y 9 meses de prisión por incitar a la violencia. Acaba de salir libre de nuevo. Está ahora en esta... ¿Ah? Oye, y salió el que estaba viviendo en la Embajada de Chile, también un opositor venezolano de 3 años. Ya, estuvo ahí. Ya tenía acento chileno ya. Salió muy flaco, encuentro que no lo trataron bien. No, está malo el caldo. Se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un día importante. Tú sabes que salió en algunas cifras que revela la ONU, por ejemplo, aparece que la tendencia de la fragilidad o la vulnerabilidad de las redes sociales con el ego de las personas ha hecho que aumenten los suicidios adolescentes. Terrible. Cuidado con eso. El cumpleaños de hoy, ya lo dijimos al principio del programa, está el cumpleaños José Feliciano, le mandamos un saludo. ¿Qué será? Marco, ¿te gusta José Feliciano? No. Para nada. Pero me gusta como viste. Eso, nadie ha mezclado mejor el satín color rosa con naranjo. Simpático, José Feliciano. Es increíble. Está el ex diputado de C, Juan Morano. No tengo idea. ¿Qué es eso? Que fue diputado. ¿Será Moreno, tal vez? No sé. No, el actor británico Colin Firth, que iguala entonces a alguien que ayer en inglés tuvo cumpleaños, que es Hugh Grant, ambos con 60 años recién cumplidos. El cineasta británico Guy Ritchie, el ex de Madonna, ¿no? Está acá. El más simpático de los tenistas de mucho tiempo, Gustavo Kuerten, está Guga. También de cumpleaños, el Guga Kuerten. Sí, pues ya se sabe que era simpático, ¿eh? Bueno. En la agenda del día de hoy, ya lo dijimos, están bicicletas Oxford y no vacunas. Felipe Alessandri, que va a entregar 15 kilómetros de ciclosendas. ¿Qué es eso? Una línea amarilla en el pavimento. Sigue tu ciclosenda. No, vamos, por favor. Chile puede más. A ver, y no quiero criticarlo, ¿ah? ¿Eh? No quiero criticarlo. Oye, para nada. A las 10:15, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el ministro de Vivienda, Felipe Guarda, y visitan con otras personas las obras de la construcción del parque inundable de Víctor Jara. Nosotros estuvimos el año pasado, antes de, en ese lugar con Cititur, y es realmente súper, súper, súper bonito lo que están haciendo. Es un parque gigantesco que tiene un montón de sectores para el esparcimiento, qué sé yo. Y que, el derecho de vivir en parque, pues, Marcelo. Exactamente. Entonces se va a licitar otra parte de ese parque para que se siga construyendo, que va a unir a varias comunas, de hecho. Bueno, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, participa en la reapertura oficial del punto limpio de Mall Plaza Los Dominicos y conoce la nueva forma en que operarán los puntos limpios de triciclos, los que, producto de coronavirus, implementaron una serie de medidas de seguridad con sistema de agendamiento. ¡Qué gran programa! Oye, qué gran programa era el triciclo. Yo invito a que la gente lo realice. ¿Participaste doble ahí, Marcelo? ¿Cómo? Dos temporadas. El único... Perdón, pero yo tenía como 5 años. Niña. Andaba en triciclo, no veía el triciclo. Es el único rostro en la televisión chilena que tenía doble militancia. Jugaba en Rock and Pop y jugaba en el Canal 13. No, impresionante. Ahora entiendo todo. Estaba a préstamo. ¿Y con Fernando Paulsen? Sí, po. Y el Quique. Fernando Paulsen no... todavía le está preguntando a Marcelo. Bueno, ¿qué más? Se suspende la sesión de las 10:15 de la Comisión de Constitución. No vayan. Ya, listo. Vamos con la encuesta entonces. Vamos con la encuesta. Estuvimos conversando con el intendente y le preguntamos a la gente ¿Quiénes creen que cometen los atentados a maquinarias, camiones y casas en la zona sur del país? 650 votos. El 18% piensa que son mapuches radicalizados. El 19% piensa que son autoatentados. Mira, mira qué interesante. Más gente cree que son autoatentados de que son mapuches radicalizados. El 27,7% dice que son infiltrados políticos que quieren provocar esos daños. Y el 33% piensa, sí, 33% piensa que son una suma de todas esas cosas. La mayoría. Hay un documental nuevo en Netflix que se llama Las Redes Sociales. Véanlo porque es realmente ya, pavoroso lo que está pasando con eso. Es impresionante el documental. Con lo que comentaste recién. Sí, aparte de eso, aparecen todos los que hay son ex CEO o ex presidentes de todas las compañías como Facebook, Google, Pinterest, Instagram. ¿Ya? Que ahora dicen, cuidado con lo que está pasando. Cuidado, ahora se les cae el cassette. Cuando estaban ahora en sus cargos, se estaban callados. Sí, y lo hacen por eso. Y por eso se salieron. Ojo con eso. Estaban callados que el loro, ¿ah? Lo veré. Lo veré. Hay que verlo. Bueno, no te quito más tiempo, Marcelo. Sabemos que es importante. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con Comparini. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía, estrategia e inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Tienes que ir al súper, pero el teletrabajo te tiene pegado al compu. Relájate, solo descarga la nueva app Fácil con Z y pide lo que quieras de Totus. Recibe en la puerta de tu casa en minutos y sin comisión. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¿Lo quieres fácil? ¡Lo tienes fácil! ¡Fácil! ¡Perfecto! Ahí está. Perfecto. Qué pesado. Bueno, hemos llegado al final. Pesado. Carla Marco. Martínez Zapablaza. No supimos cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba muchacho? Su pololo, ¿cómo se llamaba? Lo mismo, que en paz descanse. Ya, me di cómo se llamaba, güey. Gonzalo. Gonzalo Muñoz. Gonzalo Blumel. Blumels. Gonzalo Blumels. Bueno. Zeta. Mariano Foncilla y todo el resto del equipo. Que tengan una muy buena mañana. Me puse español, fíjate. No hasta sé. Mañana, jolé. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Un día como hoy, no recuerdo el año, eso sí, se me olvidó completamente. Y en estos momentos Iván le hará un homenaje a capela. Canta Goodbye English Rose, Iván Guerrero en un país generoso. And it seems to me you live your lives like a candle in the wind. Gracias. Un país generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. De lunes a viernes desde las 7:30 de la tarde. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida.